estás, que vienes y que vas, buscándote perdone. Pero tú ya no pones las condiciones. ¿O sí? ¿Qué quieres? Que me olvide de todo y vuelva arrepentido. Parece que no te acuerdas lo que he sufrido. La pasabas coqueteando, seduciendo a mis amigos, mintiéndome sin reparo y sin sentido. Porque te he dado todo lo mío, más de lo que merecías, y me pagaste siempre con tu traición. Pero ahora me voy, corazón, ya no cuentes conmigo más. Y ahora es peor, como no estás aquí.